Somos las nietas. Somos las nietas. Somos las nietas. Venimos del feminismo. Porque pone al descubierto todas las formas que reproducen la discriminación o exclusión de las mujeres. Feminismo negro, kurdo, latinoamericano. Somos las nietas de Berta, Wanda, de Marita, de Otoño, de Florencia. Las nietas de Natalia Gaitán. Somos las nietas de las trabas, de Loana, de Diana. Somos las nietas de todas las mujeres silenciadas en la historia de la humanidad para recuperar sus voces, sus saberes, sus poderes, sus placeres. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar y de las que ardieron en las hogueras también. Somos las nietas. No queremos flores. Quería escribir sobre los nombres de las que faltan. Las redes sociales se llenan y las calles están vacías. Tengo miedo a veces, pero intento ganarle con furia. Es algo así como sentirse un punto en medio de una montaña. Y nos hacemos les guerreres, en nuestras casas, con nuestras notebooks, creyendo que así estamos gritando. No sé cómo decir algunas cosas, y cada vez que lo intento me siento como una cascada proyectada en mute en una pared de 5x5. Esto no es nada comparado con los gritos de aquellas que no están. Ser poeta no me sirve. Cuando escribo, pienso en sacudir mi propia estructura. Cuando desde las películas, las publicidades, los carteles de la calle, los cuentos infantiles, me enseñaron sobre el goce, me dijeron: si sos mujer, te gustan los hombres. Cuanto más fuerte, más protegida. Cuanto más poder económico, más facilidad. Cuanto más grande, más placentero. Me dijeron virginidad, fidelidad, casamiento, ama de casa, hijes, salario menor, ginecología sin respeto, violencia obstétrica, aborto ilegal. Aprendé a cocinarle a tu hermano, a lavar los platos, a decirle al pibe que se ponga un forro, porque si no, no lo hace. Gastá mucha plata en ropa, perfumes, maquillaje, accesorios, productos de limpieza. Y si hablas poco, mejor. Me enseñaron a sentir culpa. Culpa por no comer, por no tener el pelo lacio, por no depilarme, por no maquillarme, por no tener pareja o por no querer tener hijos. Culpa por decir que no. Porque si me golpean, seguro me lo merezco. Y si no tengo ganas, se hace igual y se finge. Y si no te copa, palo y a la bolsa. Me gustan los hombres, las mujeres, las personas. No me depilo ni tomo anticonceptivos, pero menstruo y me masturbo. Mi cuerpo es un bosque. Yo elijo. Yo permito, yo decido. A los 4 años, un nene me besó en la boca y lo empujé. A los 13, alguien me contó en primera persona sobre una violación. A los 15, sobre un aborto. A los 18, una noche a las 2 de la mañana me tocaron el culo. Cuando llegué a mi casa, vomité. Mi primer beso me dio asco. La primera vez que tuve sexo estaba borracha. No tengo padre. Soy hija, prima, nieta, hermana. No sé si quiero ser madre. Mi psicóloga me preguntó si habría sufrido algún abuso. Yo respondí: no me acuerdo. No estamos todas. Faltan las muertas. Achan. sin sentido. Demolieron la manzana de al lado de la plaza para hacer un centro comercial tan grande y grasa. Sálvese quien pueda, sálvese quien pueda, quien pueda que se salve. Cambian la fachada de la casa, le da vergüenza. No nos enseñaron el valor de nuestra herencia. La vereda, el almacén, el kiosco, lo reconozco. Si los quitan, yo me siento sapo de otro pozo. Los tomates ahora no son tan ricos porque le pusieron, qué sé yo, qué gen maldito. A las rosas eran espinosas y perfumadas. Si no puedo bailar, tu revolución no me interesa. Emma Goldman. Buenas tardes a la audiencia que está del otro lado. Acá nos encontramos en un nuevo programa de Somos las Nietas, un programa con mirada y actitud feminista. Desde ahora hasta que nos quemen, transmitiendo en vivo, planeando en el aire, de la FM Pocahullo 91.1. Acá estamos con Joy, que ya me sonríe acá a mi lado. Hola, buenas tardes. Así que bueno, prepara el agua del mate, sentate ahí, mantenete calentita, prende un poco ese fueguito que nosotras te vamos a tirar un poco de leña para que ardamos entre todas. Le vamos a traer a un par de algunas noticias que tienen que ver con la agenda feminista, con la agenda de las organizaciones sociales. Entre ellas nos interesaba y queríamos hablar un poco sobre el 1 de agosto, que es el día de la Pachamama, el día del desentierro de la Pachamama, y que, bueno, nos parecía que era una figura, es una idea, un concepto que nos atraviesa, del cual somos parte. Y por eso, bueno, teníamos una nota que salió en marcha.org. El 1 de agosto, Día de la Pachamama, es una jornada de ofrenda a la tierra, para que nos siga dando lo necesario. La Pacha, como sus mujeres y sus feminismos, es resistencia frente a las opresiones y manifestaciones hegemónicas. El Día de la Pachamama es un día de agradecimiento en el que se realizan diferentes actos, desde donde se le da a la Madre Tierra distintos tipos de ofrendas, entre comidas, bebidas, algunas hojas de coca, para que ella nos siga dando todo lo que necesitamos. Cada 1 de agosto, cuando el invierno comienza a dejarle paso a la primavera, cuando se da inicio a la siembra y a la cosecha, se realiza el rito de tomar caña con ruda, el té de ruda macho, ya que dicen esto protege contra el mal de ojo y la mala suerte para todo el año. ¿Tomaste tu vasito de caña con ruda? Tomé un par de cucharaditas, la verdad que el té de ruda puede ser un poquito amargo, pero siempre hace bien. De una. La Pachamama o la Madre Tierra es la diosa femenina de la tierra y la fertilidad, una divinidad agrícola, benigna, concebida como la madre que nutre, protege y sustenta a los seres humanos. En la tradición incaica es la deidad de la agricultura comunal, la más popular de las creencias que aún sobrevive con fuerza en las provincias del noroeste argentino. Pero no solo las manifestaciones de agradecimiento se heredan, también las luchas y las resistencias de 5 siglos de discriminación, invisibilización, violencia y represión hacia las naciones originarias de nuestra América. La tierra amenazada, las mujeres violentadas, la pacha arrasada, hoy desierta y transgénica, las tradiciones feministas comunitarias olvidadas, un capitalismo neoliberal foráneo, impiedoso, individualista y represivo. Y el colonialismo religioso que condena a las luchadoras a vivir una eterna resistencia para la liberación de sus cuerpos. Un heteropatriarcado rabioso, controlador de los saberes y de las expresiones, de los sentires y los deseos, una academia silenciosa, que poco nos enseña a alejarnos de las teorías y las praxis de quienes dominan y no quieren perder sus privilegios. Una pacha ansiosa que espera recuperar tanta voz, tanta paz, tanto amor y tantas libertades perdidas. Bueno, y ahora les queríamos compartir un texto de Julieta Paredes, que es aymara, feminista y lesbiana comunitaria. Ella participa del libro Feminismo desde Apsayala, que lo creó Francesca Gargalo. Y bueno, queríamos compartirle esto que dice Julieta, que nos pareció interesante. Estamos buscando en una danza salvaje que convoque a otras mujeres y estas a otras más, hasta que seamos un batallón o un ejército de amor, que acabe con todas las miserias y opresiones. Estamos buscando, buscamos todavía a una mujer, que mirando al sol no cierre los ojos. También nos parecía, nos queríamos compartir algunas otras miradas que tienen que ver desde el feminismo comunitario, en donde se entiende a la Pachamama, a la Mapu, como un todo que va más allá solamente de la naturaleza visible, que va más allá de los planetas, que contiene a la vida misma, las relaciones establecidas entre los seres con vida, sus energías, sus necesidades y sus deseos. Así se denuncia la comprensión de la Pachamama como un sinónimo de Madre Tierra, un concepto que intenta reducir a la Pachamama, así como nos reducen a las mujeres, a la función de útero, productor, reproductor, al servicio del patriarcado, al servicio de complacer necesidades que no tienen que ver con la Pachamama. La entendemos como algo que no puede ser ni dominado ni manipulado, que no está al servicio del desarrollo o del consumo, y lo concebimos no como principio de la vida, la cual humanidad, pero sí como la humanidad, una parte dentro de todo, de ese todo, de esa toda. Y también es necesario dimensionar la Pachamama como un principio de vida y ubicarla a la tierra, que es madre, que es hermana, que es hija, que es abuela, dentro de ella. Ella nos da el sustento y nos ubica en la vida. Nosotras planteamos que no es posible apropiarse de la vida, no es posible apropiarse de la Pachamama, ni tampoco de la madre, ni tampoco de la hermana, ni tampoco de la hija ni de la abuela. Necesitamos reflexionar y profundizar más estos conceptos también. Sí, tal cual por esto, ¿no? Porque siempre la concebimos como algo que era nuestro, que podíamos dominar, que podíamos hacer lo que queríamos, y en realidad nos dimos cuenta de que no es así, de que somos parte, pero eso no nos da poder para manipularla ni esto, ni tirarla al consumismo, ni hacer con ella lo que querramos como seres humanos. Así es, así que bueno, les recordamos el nombre de este libro, del cual hemos sacado algunas cosas, las que hablamos hoy. Se llama Feminismos desde Avshayala. Avshayala significa, sería como la traducción de como América, claro, Latina. Claro, es como se llamaba América antes de que... De la colonia. Cuando vivían, claro, cuando vivían los pueblos originarios de acá. Está re bueno este libro porque lo que hace Francesca Gargalo es convocar a diferentes mujeres de diferentes comunidades originarias de toda América Latina y, bueno, empiezan a hablar sobre esto, sobre el feminismo dentro de la... de América Latina y dentro de las comunidades originarias. Así que nada, que también hay las comunidades originarias actualmente también son muy patriarcales y bueno, nada, está bueno esto que nos muestra en el libro. Sí, y una frase que usamos acá a veces en el programa: no se puede despatriarcalizar sin descolonizar. Bueno, así que también le quiero agradecer a Gaby Garibaldi, que también nos compartió la nota. Y bueno, nada, ojalá que en algún otro momento la podamos tener acá si compartimos sobre estos temas que son tan interesantes. Tal cual, para seguir profundizando. Sí. No les contamos la manera de comunicarse con nosotras. Hoy estamos acá apretaditas en la operación, conteniéndonos con Luna y con la Minga. Y bueno, y si se quieren comunicar con nosotras, nos pueden llamar al 428-733 o al Facebook, que es Somos las Nietas. ¿Y qué otra comunicación tenemos? El mail, somoslasnietashoy@gmail.com. Y no se olviden que nos pueden escuchar el sábado, una retransmisión a las 9 de la mañana por FM Pocahuyo, y también el sábado a las 19 horas por Red Nosotras en el Mundo. Les dejamos ahora con Joa, que tiene algo más para decir. Estoy re charlatana hoy. Hoy está charlatana. No, que la editorial... la escribió Vértigo y Marea, es una persona que está en un blog, no, y que hizo un fanzine que se llama No Queremos Flores. Esta chica vive en La Plata, así que bueno, le agradecemos su participación en Las Nietas. Y bueno, esto, ahora nos vamos a escuchar una canción de Paloma del Cerro que se llama Para Todas las Mamitas del Mundo, la canta conmigo Olivia, así que esperamos que la disfruten y después de eso nos vamos a una tanda. Gracias. Y después mucho más de Somos las Nietas. Se acabó, a la dueña se ha acabado, no se va a acabar lo demás. Todo, todo. Todo. 60.000 mujeres. Rosario 2016. Más de 50 problemáticas. Autofinanciado, autoconvocado, horizontal y federal. Algo cambia en cada mujer que participa. ¡Sumate! ¡Sumate! ¡Sumate! El encuentro somos todas. 31º Encuentro Nacional de Mujeres. Rosario, octubre de 2016. Somos las nietas para Red Nosotras en el Mundo. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. Somos las nietas. Socorristas en Red. Somos activistas feministas que damos información y acompañamos a mujeres que deciden abortar para que lo hagan de manera segura. Comunicate con nosotras al 2944-813944 o ingresa a socorristasenred.org. Las mujeres abortamos, las socorristas te acompañamos. Somos las nietas de los abortos que no pudiste negar. Somos las nietas. Belén es una joven tucumana que está presa hace 2 años solo por ingresar a un hospital público buscando atención médica. Aunque desconocía estar embarazada, la acusan de abortar y fue condenada recientemente a 8 años de prisión por homicidio agravado por el vínculo, en una causa sin ninguna prueba. Belén fue condenada por ser mujer y ser pobre. Fue víctima de una gran violencia institucional que se repite con muchísimos casos. Se violó su derecho de confidencialidad entre médico y paciente y sufrió violencia obstétrica. Fue condenada moralmente por personal médico, que en lugar de brindarle atención, la derivó a la policía. Belén no tuvo acceso a una justa defensa. La condena a Belén tiene un objetivo disciplinador por parte del gobierno y la justicia. Quieren que tengamos miedo y no demos la lucha por nuestros derechos. El derecho a la salud y a la justicia. El derecho a una independencia económica, al salario y al trabajo digno. El respeto al derecho al aborto no punible. Y el derecho al aborto legal, libre, seguro y gratuito. Libertad para Belén y anulación de la condena. Libertad para Belén y anulación de su condena. Libertad para Belén y anulación de su condena. Libertad para Belén y anulación de su condena. Libertad para Belén y anulación de su condena. Libertad para Belén y anulación de su condena. Libertad a Belén y anulación de la condena. Seguimos en Somos las Nietas desde la FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. Acabamos de escuchar un audio que hicieron de parte de Amnistía Internacional. Participan diferentes personas como Malena Pichot, Silvia. ¡Ah! ¡Peores! Se nos fueron algunos nombres, pero después de escuchar el próximo audio se le vamos a traer bien toda la información. La semana pasada en el programa habíamos intentado hablar con Mariana Paterlini de Tucumán, que ella está en la organización Andes, una organización de derechos humanos que trabaja en la provincia hace varios años ya y que tiene mucha incidencia en diferentes temas, tanto pueblos originarios, derechos de género. Y bueno, como no nos pudimos comunicar, le pedimos si por favor nos podía mandar un audio contándonos sobre las diferentes acciones que se realizaron la semana pasada en el marco de toda esta lucha por la libertad de Belén y anulación de la condena. Además, bueno, se convoca para el viernes 12 para una marcha, ya le vamos a dar más información, pero ahora les dejamos con este audio de Mariana, que además es una gran compañera y una gran amiga. Hola Mili, ¿cómo estás? Bueno, te cuento cuáles fueron algunas de las movidas que se llevaron adelante acá en Tucumán durante la semana pasada en torno a la lucha por la libertad de Belén. Por un lado, recibimos la visita de Amnistía Internacional en Tucumán, que vino a traer las 120.000 cartas que recolectaron a nivel nacional e internacional con pedidos de justicia por la libertad inmediata de Belén, las cuales acercaron a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia en una reunión en la que estuvo presente también a la ministra de Salud de la provincia, Rosana Chala, que fue bastante importante porque sirvió también para comprometer al Poder Ejecutivo en la implementación de algunas capacitaciones que tienen que ver con sensibilizar a los inspectores de salud en cuestiones específicas de género. Por otro lado, por la tarde de ese mismo día se llevó adelante una mesa panel en el Colegio de Abogados, organizada por AMDES, que es una organización de abogados y abogadas que luchan por los derechos humanos de acá de la provincia, de la cual formo parte, y que tuvo como eje central el discutir acerca del cumplimiento y del estado de la situación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en la provincia. Para esto, además de Andes, se invitó a Fernanda Dos Costa, abogada investigadora de Amnistía Internacional, que presentó las conclusiones del informe El Estado como aparato reproductor de la violencia contra las mujeres, de Amnistía Internacional, que recoge una serie de casos a nivel Latinoamérica que dan cuenta de cómo el Estado reproduce y viola sistemáticamente los derechos de las mujeres, sobre todo cuando están vinculados con la salud sexual y con la autonomía de su cuerpo. Y en tercer lugar, estuvo integrada la mesa por Soledad Deza, que es la abogada desde Belén, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, y bueno, ella lo que hizo fue un repaso por los diferentes casos de los últimos años en los cuales en Tucumán se puede ver una violación también sistemática, digamos, como lo mismo que sucede a nivel Latinoamérica, se reproduce también en la provincia de Tucumán. Un espacio muy movilizante que fue bastante diverso en cuanto a asistencia, por suerte muchos efectores de salud pudieron acercarse. Por otro lado, bueno, el día miércoles las chicas de Amnistía Internacional Argentina pudieron visitar a Belén y ahí le entregaron unas cartas que también recopilaron a nivel nacional e internacional con mensajes que le escribieron a Belén desde todo el mundo de ánimo y de fuerza para que no se sienta tan sola en esta lucha. Y bueno, y el jueves por la mañana vinieron las 10 organizaciones, se reunieron las 10 organizaciones que presentaron a Miku Curiae en la causa por la libertad de Belén en la provincia de Tucumán. Un amicus curiae significa literalmente amigo del tribunal y es una figura que prevé que se prevé en la justicia, en el marco de las causas, cuando hay un tema de interés público, se aceptan que se presenten organizaciones o personas con un cierto conocimiento, con una cierta expertise en las temáticas que se tocan, las cuales se acerca al tribunal material de interés que puede servir para resolver la causa de manera tal, acorde, digamos, a los principios que promueven las organizaciones o las personas. Bueno, y estas 10 organizaciones, que son muy, muy diversas y variadas entre ellas, como el CELS, Amnistía Internacional, CLADEM, ELA, AMNES, la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires, bueno, estas son algunas de las cuales me estoy acordando. Bueno, presentaron amicus, cada una basada en las diferentes interpretaciones que hicieron de la sentencia, en las cuales se cuestiona y se acerca material acerca de cómo tiene que llevarse adelante la revisión que está realizando en estos momentos la Corte Suprema. Bueno, y esta conferencia de prensa además estuvo destinada a visibilizar que luego de la presentación de estos amicus curiae, las organizaciones solicitaron una audiencia pública a la Corte Suprema en la cual poder explicar qué es lo que se presenta en estos amicus. Y por otro lado, está pendiente de respuesta todavía, se presentó el mismo jueves de la semana pasada. Y por otro lado, también que había solicitado una audiencia ante el Consejo Federal de Derechos Humanos, que se encontraba reunido en cumbre la semana pasada, los días jueves y viernes, en la provincia de Tucumán. Este pedido de audiencia fue respondido positivamente y nos pudimos juntar con el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudia Bruch, el jueves pasado a la siesta, y con Erika Brunotto, secretaria de Derechos Humanos de la provincia. En esta reunión participamos todas las organizaciones que nos encontrábamos presentes, y también se acercó a participar Victoria Donda en su calidad de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Y bueno, fue un espacio en el cual pudimos acercar un petitorio que tiene 5 puntos que hablan del involucramiento que tienen que tener la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Consejo Federal de Derechos Humanos y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Tucumán, específicamente en la implementación del nuevo plan de erradicación de la violencia contra las mujeres que presentó el presidente Macri la semana pasada, y cómo esto se tiene que traducir en el cumplimiento de lo que marca la ley con respecto a el tratamiento de abortos no punibles, el correcto y adecuado tratamiento de las mujeres en la salud y ante la justicia. Y bueno, y esto planteándolo en el marco de las observaciones que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas le realizó a la Argentina en su último informe, específicamente sobre el caso Belén, donde se le pide que además revise, no solo se pide que revise la sentencia de Belén y la inmediata libertad, sino también se pide que revise su legislación respecto al aborto a la luz de este caso. Y bueno, como dentro de poco Argentina va a ser evaluada específicamente por el comité, por el protocolo de Naciones Unidas, específicamente dedicado a la eliminación de la violencia contra las mujeres, la CEDAW, el próximo noviembre, se pidió que las medidas que se tomen al respecto ya puedan ser visibilizadas en el marco de esta nueva presentación que será en noviembre. Y bueno, finalmente, tras esta reunión, por la tarde, del día jueves pasado, a las 7 de la tarde, la Mesa de Libertad para Belén, la mesa local, invitó a Mariana Baraj, periodista, especialista en género de Página 12, a que diese una conferencia que se llevó adelante con mucha, mucha concurrencia en el círculo de la prensa de la provincia, con una conferencia abierta acerca del tratamiento de género en el contenido periodístico de los medios hegemónicos. Y bueno, ese fue un paneo de todas las actividades que se llevaron adelante la semana pasada. Ahora, la Corte Suprema de la provincia tiene 90 días hábiles para expedirse respecto a la sentencia, y esto podría significar que Belén siga presa injustamente hasta el año que viene. Lo que buscamos desde las organizaciones en concreto y con urgencia es evitar esto, y queremos que se dé la libertad para Belén ya. Entonces estamos tratando de sostener las movilizaciones sociales que consideramos son de mucha importancia en este momento, y por eso es que estamos movilizando y convocando para el próximo 12 de agosto, viernes de la semana que viene, por la tarde, para que todas las plazas del país se llenen al grito de libertad para Belén ya, basta de violencia contra las mujeres, aborto legal en Argentina. Este es un paneo de lo que está sucediendo por aquí. Esperamos que San Martín de los Andes pueda llenarse la plaza en el pedido de libertad para Belén, y bueno, que no haya más presas por estas situaciones de injusticia y de violencia y de violación de los derechos de las mujeres. Un abrazo. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole Bueno, como decía Sara, nosotras también pedimos libertad para Belén, la que cantaba Olé Olé, Olé Olá, era Sara Eve, amiga nuestra de las nietas. Una gran amiga. Está siempre presente en nuestras cortinas, en nuestra presentación y acá también, bueno, pidiendo por la libertad de Belén. Agradecemos, bueno, también a Mariana por el audio que nos mandó y por toda la información que nos compartió. La verdad que es súper valioso todo lo que nos contó y bueno, estar al tanto, estar alertas, estar leyendo, son cosas en las cuales nos tenemos que involucrar y en las cuales tenemos que mantenernos alerta y estar cuestionando los medios, qué nos dicen, cómo nos dicen y buscar información en la cual creamos de verdad. Bueno, y vamos a recordar el Día de la Marcha que están convocando desde la Mesa por Libertad para Belén en Tucumán. Convocan a una marcha nacional, como nos contaba Mariana en el audio, que es el 12 de agosto, viernes 12 de agosto, bueno, en todas las plazas del país, y con esta consigna, ¿sí? Libertad para Belén y... Y anulación de la condena. Y anulación de la condena y ninguna... presa ni muerta más por abortar. Sí, así que bueno, les recordamos también, ahí ya tenemos toda la información del video, de quienes participaron. Ah, de una. Ahí va. Participaron actrices como Malena Pichot, conductoras de TV como Úrsula Vargas o la periodista Silvia Casina, cantantes como Gastón Sardelli y Hernán Cabra, Soledad Sosa, que es una diputada de la izquierda, y nos faltó Valentina Cook, que también es cantante y música. Así que bueno, gracias. Sí, bueno, y también, por último, también les queríamos compartir dos cosas. Por un lado, una alerta que nos acaba de... Bueno, hoy durante todo el día estuvimos ahí un poco a la expectativa, viendo qué pasaba con esta... orden de detención para Eve de Bonafini. Mandamos toda nuestra solidaridad, nuestro apoyo, porque creemos que se están yendo las cosas, se está poniendo todo bastante turbio. Para la mano, Macri, para la mano, porque esto se está poniendo feo. A Eve de Bonafini no se la toca. Ya sabes que lo mío es puro amor. Hoy te fuiste y llueve tristemente. La rima con el nombre del día jueves y con el día que te vi que era número 9. Y milagrosamente cae nieve. No te olvides de mi nombre, Sara Eve. Ay, cómo me duele, todo a vos me huele. Dejaste tus aromas tan crueles. Por eso yo, por eso yo, por eso yo, yo, yo, yo, yo. Tuve que quemar la cama, tuve que quemar la sábana, tuve que quemar la almohada, tuve que quemar la foto de mi mamá, na, na, na, na, na. Tuve que prender fuego el balcón, tuve que quemar la cúpula del Congreso de la Nación, yo. Tuve que quemar el Messenger, tuve que quemar todo el ayer y el anteayer. Tuve que prender el gas, tuve que explotar el balcón, el de atrás. Tuve que quemar la planta, tuve que quemar la planta. Tuve que quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar. Quiero que venga un amigo, quiero que venga a quemar conmigo para olvidar y ayudarme a quemar el acolchado. Tengo que quemar el departamento de al lado. Ajá. Tengo que quemar todo lo que dejaste perfumado. Quemo, quemo, quemo y los labios me muerdo. Esto parece el infierno. Voy a quemar mi cuaderno. No tiene sentido lo que escribo, no tiene sentido lo que digo. Voy a quemarme, lo tengo decidido. Sigo, sigo, sigo, sí consigo. Quiero quemarme contigo. Tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, yo tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, yo tuve que quemar, tuve que quemar a mi amigo, tuve que quemar a los expertos que me quisieron tratar. Aprieto, sale el líquido que me hace recordarte. diamantes, los diamantes. Tengo que quemar el micrófono, tengo que quemar para no llamarte más el teléfono. Tengo que llamar a todos los que quieran quemar, así que vamos al unísono. Vamos a quemarte, vamos a quemarte, vamos a quemarte. Vengan a quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. De nuevo en el aire de la FM Pocahuyo 91.1, la radio comunitaria de San Martín de los Andes, terminando otro programa de Somos las Nietas, un programa con mirada y actitud feminista. Hoy estuvimos con Sara, estuvimos con Mariana, estuvimos con Flor Ben, estuvimos con Paloma del Cerro, con Miss Bolivia. Te trajimos una multiplicidad de voces. Siempre se nos quedan bastante cortos los programas. Nos gustaría quedarnos charlando más. Así que bueno, en algún momento capaz, qué sé yo, nos extenderemos un poquito. Tomamos todo el jueves en la Pocahuyo. Dale. bueno, por último les queremos traer una invitación acá en San Martín de los... ¡Upa! Ahí está. Una invitación para el lunes 15 de agosto a las 16 horas. Se va a hacer un bingo para juntar fondos para poder viajar al Encuentro Nacional de Mujeres. El bingo se está organizando por diferentes organizaciones, La Maroma, también bueno, participan diferentes mujeres que se están organizando para viajar al Encuentro Nacional de Mujeres, que es en octubre y se hace todos los años. Así que bueno, les repetimos la invitación para el lunes 15 de agosto a las 16 horas en la Escuela 134 en San Martín de los Andes. La tarjeta vale 50 pesos y vale por 3 cartones de bingo. Hay un montón de premios, hay un montón de... También van a haber también cosas para comer, así que bueno, vayan ahí pensando de que el lunes 15 de agosto tienen un encuentro con mujeres feministas, ahí vamos a hablar de un montón de cosas. Perdón, nos estaban invadiendo las perras, querían entrar. Las perras querían entrar a donde estamos haciendo el programa. Así que bueno, si se quieren contactar con nosotros, les repetimos nuestro Facebook, Somos las Nietas. Y si no, bueno, comunicarse acá con la radio, 428-733. Y se terminó el programa. Nos pueden volver a escuchar el sábado a las 9 de la mañana por esta misma radio, por este mismo dial. Y si no, a las 7 de la tarde por Red Nosotras en el Mundo, pueden en el explorador rednosotrasenelmundo.org y ahí nos pueden escuchar y escuchar toda la programación de la red, que estamos próximas a festejar los 10 años de esta hermosa red de la que formamos parte. Sí, hace muy poquito, así que bueno, un abrazo grande a todas las compañeras que hacen posible la transmisión hace 10 años de una radio completamente feminista, algo que nos pone el pecho ancho de orgullo de poder formar parte de este espacio. Así que bueno, apoyando, difundiendo y haciendo que cada vez formen parte cada uno de ustedes y de ustedes. Uy, suenan los teléfonos. Bueno, nos vamos. Nos vamos hasta el próximo jueves. La revolución será feminista y orgásmica o no será. Pero tómate el palo y ahora tómatelo. Y ahora tómate el palo y ahora tómatelo. Tómatelo, que Dios te bendiga. Y Yo te digo adiós. Por la gilánica vida en mi vida. Ahora decido yo.